está avanzando a fuerza gigantada, ya hay miles de participaciones, 12.000 personas votaron por el nombre. Esto es un partido participativo desde el inicio, en www.chilecambio.cl, en Twitter, Marco por Chile, en distintas partes ya son cientos los comentarios. Esperamos ser un partido que sea, por de pronto, uno de los más grandes, si no el más grande de Chile, pero sobre todo el más democrático. Yo siento que hay un conjunto de agendas que son públicas. El tema de los agricultores de la provincia de Petorca no está en la agenda política. Revisa los diarios del día domingo. No hay nada sobre eso. Sin embargo, todos sabemos que lo que pasa en Petorca pasa en Linares, pasa en San Fernando, pasa en distintas partes de Chile. Y eso requiere entonces una voz del mundo agrícola, una voz de las temporeras. Y para eso se requiere partidos políticos de este tiempo, no de la Guerra Fría. Y en eso yo voy a trabajar con todo. Claro, cualquiera podría decir... la existencia de los temas están mediatizados, por lo tanto, si aparecen en los medios, existen, si no, no están presentes. Así es. En el caso Así de Marco Enrique y de todo el equipo programático y toda la gente que acompañó esta candidatura y durante todo el proceso de campaña, ¿ha sido también el tema del terremoto y la reconstrucción parte de la propia agenda de este nuevo partido, de esta nueva organización? Así es, hemos hecho no solamente una campaña en la acción, enviar 16 toneladas de ayuda a Boyeruca, Alicantén, a Peralí, hemos juntado 7.000 libros y los invito a sumar más libros, entre paréntesis, lo necesitamos para la campaña de reconstrucción de bibliotecas municipales en el sur de Chile. Pero además vamos a presentar pronto al país un documento donde plasmamos en un conjunto de páginas de manera sintética nuestra propuesta de reconstrucción. Ojo con el uso del suelo y el territorio, se tiene que revisar. No tiene sentido reconstruir el mismo país pobre e injusto que conocíamos. Es el momento de aprovechar para recoger las críticas a los planos reguladores, para integrar más, que sea más participativo. Es el momento de discutir cuál es el rol de la inmobiliaria. Nosotros proponemos subsidios cruzados. Se construye una vivienda rica con gente que tiene plata y entonces con esa plata, con un impuesto adicional, podemos financiar viviendas pobres. Eso se llama subsidios cruzados. Yo prefiero que los más ricos ayuden a los más pobres, a que finalmente todos seamos responsables finalmente, de manera desigual respecto a la pobreza. Los más pobres no se les puede pedir a ellos que hagan un esfuerzo adicional. Ya están al límite de su fuerza. En cambio, los más ricos, los que construyen viviendas de 200 millones de pesos, pueden perfectamente pagar un millón más. Y con ese millón, créame, que se mejorarían si se acumulan todos esos impuestos, un conjunto de viviendas en Los Rodríguez, en Vallehermoso, en Cabildo, en Petorca, en conjunto de comunas que conozco muy bien porque fui diputado por ahí. ¿Cómo se plantea, Marco Enrique, frente a este paquete de medidas de carácter de transformación, de carácter electoral, en el tema precisamente del voto voluntario y de los chilenos en el extranjero que mantengan un vínculo con el país? Yo no estoy de acuerdo en que la chilenidad se defina según la voluntad de un gobierno y que cada gobierno diga, mire, es chileno y es menos chileno el que vive más en Chile. Somos chilenos todos los que hemos nacido en territorio chileno, somos chilenos todos los que cumplimos con la ley de nacionalidad chilena y tenemos todos los mismos deberes y los mismos derechos. Yo discrepo de lo que se trataba de implementar. No me gusta esto. México, Argentina, Brasil, Francia, España, el mundo tiene voto de sus ciudadanos en el extranjero. Se es tan chileno el que vive en Mendoza como el que vive en Papudo. Por tanto, se requiere igualdad de derechos y deberes. Si no estoy de acuerdo, reconozco un tremendo avance, sí, en inscripción automática del voto voluntario. Fue una de mis propuestas, una de nuestras propuestas. Valoramos muchísimo que el gobierno de Sebastián Piñera la haya recogido y la haya puesto en la agenda. Yo no voy a desconocer nunca los méritos de mi adversario, de eso se trata la política, de avanzar, no de retroceder. Pero claro, algunos manifiestan que hay riesgo respecto al tema del voto voluntario y al mismo tiempo exime de responsabilidad cívica, ciudadana, y más aún muchas veces gente que de determinados sectores más desinformados que no pueden acceder a votar cuando hay temas que le inciden, le atañen a todo un país, a todo un colectivo. Es completamente cierto, hay muchos riesgos, pero hay un riesgo actual que le puedo decir que no es un riesgo, es una realidad. Hay 4 millones de jóvenes no inscritos y no votando. Sebastián Piñera salió electo con el 25% de los votos. 25% de los votos. O sea, cuenta, no tiene la legitimidad que se merece. Y por tanto, eso ya es un riesgo, es una realidad. ¿Cómo la corregimos? ¿Nos quedamos esperando que esto mejore por la vía de una mejor oferta política o hacemos reformas constitucionales? La Constitución está para eso, para ser reformada permanentemente. De eso se trata, ser progresista. Reformar sin miedo. Los conservadores son los que se niegan a reformar. Nosotros creemos en la reformación permanente. Creemos en las reformas permanentes. Don Marco Enrique Ominami, Queremos agradecer este contacto y por supuesto le dejamos los micrófonos de la Cristal 105.3 para toda la gran parte de la quinta región del país. No, decirle que voy a estar muy pronto allá, que estuvimos en Quillota en la carrera la semana pasada. Y quiero simplemente dar las gracias por el enorme cariño que nos han dado y decirle que seguimos trabajando. A todos los concejales, a todos los vecinos y vecinas con los que estuve trabajando tantos años y que voy a seguir trabajando por el bien de este distrito, de estas comunas, que cuenten conmigo. Desearte a ti también, Hernano, un gran domingo y seguiremos manteniendo contacto porque, créame que sinceramente, para mí haber sido diputado del distrito fue un sencillo honor, un verdadero honor. Marco, el último domingo de mayo estamos cumpliendo 20 años como programa y poniendo los temas ciudadanos, los temas que realmente a la gente le interesan, en la discusión, en el debate limpio, transparente, para que toda la gente pueda tener acceso también a un medio, a la posibilidad de decir lo que piensa respecto a los temas que le atañen a todos. Así que estamos en el mes aniversario y el último domingo ahí estamos cumpliendo 20 años. Genial.